Hola, mi nombre es Álvaro. Hoy les voy a estar hablando sobre los beneficios de reciclando. Nosotros tenemos que empezar a reciclar porque es algo que nos puede salvar la vida. Nuestro planeta se puede beneficiar si todos reciclamos todo el plástico y también aluminio. Si nosotros nos empezamos a enfocar en reciclando, entonces vamos a tener un gran cambio en el mundo que se va a poder notar sobre tiempo. Y lo más que lo continuamos, se va a mejorar nuestro planeta. Mucha gente puede usar muchas cosas que se pueden reciclar, pero deciden tirarla y no reciclarla. Y dirán que no pasa nada porque nomás es una botella. La realidad es que eso va a estar diciendo, ellos van a estar diciendo eso todo el tiempo y se van a ir juntando y nos va a dañar. Unos de los gran beneficios son que nos desperdiciamos, son que no desperdiciamos cosas. Haría nuestro planeta más limpio y usamos menos recursos. Y eso nos puede ayudar y salvar nuestra vida.